débil en presencia de la belleza Alison Moyet aquí en la 106. Empezamos a despedirnos, claro, ya nos vamos en esta mañana en vivo de la 106. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Ya vamos a la farmacia de turno. Hemos compartido más tempranito los ganadores de los sorteos, así que hemos cumplido con todo, ¿eh? Igual los ganadores van a estar recibiendo un SMS, por supuesto, confirmando que han ganado lo que han ganado. Gracias por compartir esta mañana con nosotros a través del WhatsApp, a través del SMS, a través del Facebook, a través del Twitter, compartiendo este viernes, jueves 17 de agosto, recordando al padre de la patria, ¿no? Al general Don José de San Martín. Gracias por participar de los sorteos. Empezamos a recorrer las farmacias de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En este 17 de agosto en Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Farmacia de Estefanis. En Roque Pérez de turno, Farmacia Molo. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La temperatura 16 grados, la humedad en este momento 62%, la presión 1013.1 milibares, hay viento del noroeste a 19 kilómetros por hora. La Municipalidad de Saladillo acaba de presentar hace 50 minutos una nueva topadora para gestión ambiental. Esta topadora va a estar afectada al movimiento en el basurero. Más títulos que tienen que ver con la actualidad. Nos vamos al ámbito nacional e internacional, junto con el ámbito regional también. Piden juicio oral a Vudú por la compra irregular de vehículos para el Ministerio de Economía. Según el fiscal Ramiro González, la compra de los vehículos debería haberse hecho por licitación pública y se pagaron 2.131.400 pesos. Mendoza se viste de gala para festejar a San Martín. Se realizarán en la provincia numerosas actividades para toda la familia, vistiéndose de gala Mendoza hoy para celebrar este día del Padre de la Patria. Incertidumbre por la renovación de Messi con el Barcelona. Sería sorprendente que no firmase. Así se refirió Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del club catalán, respecto a la extraña situación que protagoniza Messi. Festeja San Paoli, Luis Suárez se perdió el partido ante Argentina por una lesión. El goleador uruguayo no va a estar en el próximo partido, va a estar un mes fuera de las canchas por un traumatismo ligamentario de la rodilla derecha. Una mujer detenida por tener 170 plantas de marihuana en su casa. Las tenía en su vivienda, ubicada en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. El hermano de Santiago Maldonado cuestionó al gobierno. Sergio Maldonado aseguró desde las autoridades, parece que buscan cosas para cansarte y desgastarte. El acusado por el crimen de Anaí Benítez dijo que lo amenazaron para que se declare culpable. Según su abogado, Marcos Bazán sufrió apremios ilegales por parte de agentes de la UFI Avellaneda Lanús. Para el fiscal general de Jujuy, la prisión domiciliaria a Milagro Sala es irregular. Asegura que la determinación no debió ser tomada, ya que el expediente de la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El piloto Mauro Gialombardo fue operado exitosamente de cadera y continúa estable. Agradecemos a todos los mensajes que hacen llegar tanto a Mauro como a su familia y pedimos una oración por su pronta recuperación, reza el comunicado oficial que se emitió desde su cuenta de Twitter. La Iglesia pide acelerar y comprometer todos los esfuerzos para encontrar a Santiago Maldonado. Fue visto por última vez el 1 de agosto tras un operativo de gendarmería para desalojar la ruta 40 en la localidad chubutense de Cuyamén. Se sumó Interpol para buscar a Santiago Maldonado. La Organización Internacional de la Policía Criminal va a colaborar en los procedimientos para encontrar al joven. El Real Madrid venció 2-0 al Barcelona y ganó la Supercopa de España. Por la política del gobierno porteño contra las fiestas electrónicas, la Creamfield se muda a Montevideo. La muerte de 5 personas en la fiesta Time Warp en 2016 afecta la normal realización de este tipo de eventos. Presentaron la actualización del rostro de Sofía Herrera, la niña fueguina desaparecida en el 2008. La imagen es una proyección de 12 años que será difundida en el ámbito nacional e internacional. La justicia desplazó al senador Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura porque no es abogado. Se dispuso que cesara inmediatamente sus funciones y que se lo reemplazara por quien sea idóneo. El Consejo de la Magistratura desplazó al senador del Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, porque no tiene título de abogado. La CGT ratificó la movilización a Plaza de Mayo para el próximo martes. La Central Obrera marchará en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Los precios mayoristas aumentaron 13,9% con respecto a julio del año pasado. Estados Unidos quiere venderle a la Argentina carne de vaca y de cerdo, los yanquis a nosotros. El país norteamericano presentó un plan de trabajo para exportar cerdos, fruta con carozo, tripas de cerdo, carne bovina y pollo a la Argentina. El precio del asado se multiplicó por 15 en la última década, según un informe de Ecolatina. Según el reporte, mientras el salario de un trabajador formal alcanzaba en el 2007 para comprar 236 kilos, ahora solo permite comprar 206. El gobierno anunció un aumento en las jubilaciones y la asignación universal por hijo. Encontraron el celular de Anaí Hernández en manos de un adolescente de 16 años. HBO emitió por error un episodio sin estrenar de Game of Thrones. En España y países nórdicos se pudo ver el sexto capítulo de la sexta temporada. Patricia Bullrich sobre el caso Maldonado: no voy a culpar a los gendarmes, me la voy a bancar yo. La ministra de Seguridad declaró esta mañana que es falso que haya habido represión durante el operativo de desalojo tras el cual desapareció el joven Santiago Maldonado en Chubut y afirmó que de ninguna manera aceptará comparaciones del gobierno nacional con la última dictadura, como le negaron senadores del Frente para la Victoria en un fuerte cruce mantenido durante la reunión de la Comisión de Seguridad del Senado. Vamos al pronóstico, pero antes pasamos por los mercados. El dólar sin cambios, 17 para la compra, 17.40 para la venta. El blue para arriba, 0.2%, 18.29, 18.34. Reitero entonces, dólar Banco Nación, 17 pesos para la compra, 17.40 para la venta. Nos vamos al pronóstico, pero antes los datos actuales. En este momento la temperatura 16 grados, la humedad 63%, la presión normal casi 1013.0 milibares, sensación térmica de 13 grados, con esta temperatura de 16 por efecto del viento del oeste a 14 kilómetros por hora. Para hoy esperamos una máxima de 20 grados, agradable con sol y áreas de nubosidad y viento que por momentos va a soplar a 26 kilómetros por hora del oeste-noroeste. Para mañana viernes esperamos una máxima de 23, cálido con sol y algunas nubes. Sensación térmica de 23 grados. Por la noche no se descarta algún chaparrón aislado, ¿eh? El viernes por la noche, con una mínima de 10 en la actualización del pronóstico, apareció precisamente la posibilidad de que caiga unos chaparrones el viernes por la tarde-noche.